música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. If we meet again, I'll tell you how I feel. I'll tell you from the start. I'll tell. Buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Polo, mi nombre, acompañado por nuestro amigazo Gervasio Balati. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo bien. Poco fresco hoy. Bastante. Día especial para estar guardadísimo, escuchando muy buena música. Nico Casiano en controles. El amigo de siempre que nos acompaña. No hay otro además. No, así no. Que... hace de todo. Dice. Desde las 7 de la mañana. De turno, ¿viste cómo dice? De turno. Dice que de turno es el único que hay. Bueno. Vos sabés que esto que escuchábamos recién es muy lindo. He leído por ahí algo como que, uff, qué plomo, parece un disco, viste, un requiem se dice, fúnebre, porque tiene toda una onda muy, unas baladas muy suaves, muy, en algún momento triste, ¿no? Porque tiene que ver con una cosa muy especial, que es un disco que en la gran mayoría de los temas evoca la memoria del genial pianista sueco desaparecido hace 6 años, 2008, decíamos estas últimas semanas, también hemos escuchado su música, Esbjörn Svensson, el líder, el fundador del ya desaparecido y mítico grupo trío EST, un grupo que revolucionó el panorama jazzero de una forma que no se veía en muchísimos largos años antes de su llegada. El 14 de junio último pasado se cumplieron 6 años de su desaparición física. Y se han sucedido a lo largo de todos estos años discos homenaje, y este, como el que vamos a escuchar un poquitito más adelante, tiene un saborcito especial porque, bueno, gente muy allegada a él. Hablamos del trombonista también sueco Nils Landgren, un hombre muy, muy ligado a la familia. Él en algún momento una nota extraída de su página web, él dice que, bueno, que lo extraña muchísimo, obviamente, pero que por suerte está muy apegado a su mujer, a su viuda, que colabora en este disco componiendo uno de los temas, y que también está muy cerca de los chicos, dejó 2 chiquitos muy, muy chiquitos, y bueno, que todo el ambiente yacero sueco y europeo le debía, y principalmente él, siendo un amigo muy, muy personal, le debía este reconocimiento. Y él se defiende con esto de que, bueno, se lo tilda este disco como de muy, si se quiere, muy, muy oscuro, muy tristón, por ahí, ¿no? Bueno, el tema un poco lo trae, pero él se defiende diciendo que es un disco que habla del amor, de la vida, como este tema que escuchamos recién, Love is Real, un tema compuesto por Svensson, que cierra el disco Landgren con este tema, que no recuerdo el título original del disco, que no es este, se pasó a llamar así cuando Josh Haydn, el hijo de Charlie Haydn, le puso letra y además cantó la versión primera, la original, y lo retituló Love is Real, el amor es verdadero. Así que un disco, si se quiere, así muy tranqui, muy pausado, pero que no tiene nada que ver con la tristeza, sino que tiene que ver con los afectos, el amor y con los gratos recuerdos, ¿no? Bueno, quienes acompañan a Landgren, que además canta en este tema y en muchísimos temas de este disco, pero también en otros discos anteriores que hemos pasado por aquí, el hombre se le anima un poquito a cantar. No dije cómo se llamaba el disco, Eternal Beauty, Eterna Belleza, publicado el 31 de enero de este año por el sello ACT. Michael Wolny, el pianista alemán, pianista estrella en este momento, ¿no? Como leí por ahí, el pianista insigne de los alemanes. Johan Norberg en guitarra, que además compone uno de los temas también. Te digo, a ver cuál era, Un Momento Congelado, así se titula el tema que el guitarrista sueco compuso. Y él cuenta también que alude al momento en que se enteraron de la muerte de Svensson. El contrabajista sueco Lars Danielsson, un músico realmente formidable que ha pasado por aquí, realmente un tremendo músico. Rasmus Kilberg en batería, sí que no lo conozco. Lisa Nilsson en voces en uno de los temas. Y te cuento que Eva Svensson, la viuda de Esbjörn Svensson, junto al pianista Michael Wolny, escribió la canción que le da título a este disco, Eternal Beauty. Muy bien. Dije, sí, Eternal Beauty, ACT, 31 de enero de este año por Nils Land. Bien, pasamos a los teléfonos, 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. Ajá, uy, perdón, aldemedianoche.com.ar. También estamos en el perfil de Facebook. Y bueno, hoy es el día del locutor. Ah, sí, ¿no? Claro. Sí, así sí, que sí, vamos a saludar, ya lo hice por vía Facebook, a Gerardo. El locutor de la radio, Bayay, ¿no? Gerardo Bayay, sí, claro. El locutor, y bueno, además que tiene un programa. Habrá dicho que yo también, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, y a todos los locutores de las radios, que la pasen muy lindo. Bueno, lo que estamos escuchando de Cortina es lo que va a ir el próximo martes de disco completo. Es el baterista Magnus Ostrom, el baterista sueco, amigo de la infancia y vecino, vivían a pocos metros uno de otro, crecieron juntos con el mencionado pianista Esbjørn Svensson. Por supuesto que Ostrom formó parte de aquel mítico grupo ya desaparecido EST, y que una vez disuelto el grupo, obviamente, después de la desaparición de su compañero y amigo, prosiguieron sus, junto al contrabajista Dan Berglund, el otro integrante del trío, prosiguieron sus carreras como solistas, y con, ambos con dos discos en la calle. Por lo que vamos a escuchar el martes que viene es Searching for Jupiter, el último trabajo, el segundo y último trabajo discográfico de Magnus Ostrom que escuchamos de cortina en este momento. Bien, algunas cositas más vamos a comentar más adelante. Vamos a ir a esto: Liro Rantala, Michael Wolny, Lexel Moser, Jazz at Berlin Philharmonic. Thank you. lindísimo. Liro Rantala, Michael Wolny, Lex Mosler, Jazz at Berlin Philharmonic 1. Digo 1 porque ya hubo. Esto fue grabado en el año 2013 y ya hay una segunda versión de este jazz en la Filarmónica de Berlín. ¿Cómo surge esto? Bueno, lo que escuchamos, Tears for Esbjörn, Lágrimas por Esbjörn, compuesto por el pianista finlandés Liro Rantala, que además, bueno, toca el piano solo aquí, como decíamos hace un momento. Algunos de los temas son interpretados en solitario por cada uno de ellos, en algunos hay duetos y en otros tríos. Tears for Esbjörn, Lágrimas por Esbjörn, obviamente en referencia al desaparecido pianista sueco Esbjörn Svensson, uno de los músicos más influyentes de los últimos 20 o 30 años, diría 30 también y más. ¿Cómo surge esto del jazz en la filarmónica? Una idea que el empresario Norman Granz, productor discográfico también, allá por el año 1944 tuvo esta idea, se le ocurrió esta idea de poder permitirle a sus músicos que grababan en su sello, darle la posibilidad de mostrar su música al resto de la gente, ¿no? Porque obviamente el jazz lo fue y sigue siendo música para no poder decirse popular. Entonces decidió llevar el jazz al ámbito de lo más popular. Entonces la idea surgió, ¿no?, con ese componente, ¿no?, poder cubrir un espectro, un espacio que el músico, que el productor Norman Granz pensaba que podía llegar a cubrirse. Fue así que por aquella época nació este jazz en la filarmónica, y por ello pasaron Ella Fitzgerald, Dizzy, Peterson, Lester Young, etcétera, etcétera, una cantidad de gente. El ahora actual propietario y productor del sello alemán ACT tomó esa idea, ¿no?, esa vieja idea de Norman Granz, y la propuso para la Filarmónica de Berlín, que obviamente y rápidamente se hizo cargo del proyecto, y así fue como nació este primer proyecto de jazz en la Filarmónica de Berlín, con estos tres pianistas: Liro Rantala, el finlandés, que es el más reciente ganador del premio Eco Jazz en el campo del piano internacional, esto es muy reciente. El Michael Wolny, el pianista alemán, joven, muy, muy jovencito pianista alemán, 34 años, que decíamos es el buque insignia de los pianistas de jazz alemanes. Y el ya veterano y celebrado pianista polaco Lex Mosler. Juntos compusieron temas, en este caso Las Lágrimas por Esbjörn, compuesto por el finlandés Liro Rantala, que además en algunos pasajes también tocan no solamente piano de cola, piano acústico, sino que por ahí en algunos temitas alguna cosa electrónica, como por ejemplo el piano eléctrico y el Fender Rhodes también. Bueno, lindísimo, ¿eh? Bueno, decíamos que esta fue la primera, pero surgieron otras inmediatamente. Esto fue grabado, grabado en diciembre del año 2012, publicado en marzo del 2013. Y en marzo del 2013, el marzo del año pasado, el 25 de marzo del año pasado, ya se puso en marcha la segunda parte de este proyecto de jazz en la Filarmónica de Berlín, con los pianistas Joaquín Kuhn, el pianista israelí Yaron Herman, y el clarinetista francés Michel Portard, y además el violinista polaco Adam Baldich, que lo vamos a escuchar más adelante en uno muy reciente disco como líder. Un violinista realmente fantástico, el mejor violinista de jazz de los últimos años. Bueno, todo suyo, jefe. Bien, empezamos con algún evento para este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, justo hoy, jueves 3 de julio, la Asociación Civil Cultural No Todo es Vigilia presenta a Trío Familia en la ciudad de Viedma. Mariano Tiki Cantero, Marcos Archetti y Ana Archetti. Entrada libre a las 21 horas y 22.30 en la Ochava Restobar. Así que aquellos que estén libres pueden acercarse a la Ochava Restobar para escuchar al Trío Familia. Bueno, empezamos con el blues. Dale. Traje un nuevo disco. Están saliendo discos, un montón de discos, de todo. Ya habíamos traído el Walter Trott. Tengo un poquito para traerte. Bueno, de blues muy lindo, y sé que ni me acuerdo, pero suena lindo. Bueno, después que viene, entonces lo traes. Hemos escuchado a Kenny Wayne Shepherd, hemos escuchado a Walter Trott. Ahora vamos a escuchar un nuevo disco de Coco Montoya. Coco Montoya fue integrante de la banda de Albert Collins en los años 70, tocaba la batería. Después Albert Collins enseñó a tocar la guitarra y comenzó con ese instrumento. En los años 80 fue visto por John Mayer tocando en un bar, así que lo contrató, lo llevó a tocar en su banda con los Blues Breakers. Estuvo 10 años en la banda de John Mayer y después comenzó con su etapa solista. Es un guitarrista de blues rock, más que nada, como estamos escuchando ahora. Este es su estilo. Y bueno, este es un disco nuevo, en realidad es un disco en vivo doble. Es una serie de discos que está sacando Roof, el sello Roof, en vivo con algunos artistas. Ya salieron, por ejemplo, Saul Brown, Owly Brown y Royal Brotherhood. Pero bueno, ahora le tocó al turno de Coco Montoya. Se llama Canciones de la Ruta, Song from the Road. Y sobre, from the Road, perdón. Y es un disco enteramente en vivo, en el cual no aporta mucho, digamos, a lo nuevo de Coco Montoya, porque son temas viejos. Pero bueno, el segundo disco tiene temas con unos solos interminables, 10 minutos, 12 minutos de temas, 7 minutos. No trajimos tanto hoy. Lo acompaña en la banda, bueno, Coco Montoya, que canta y toca la guitarra. Rena Beavers, bajo y también canta. Nathan Brown, perdón, batería y canta. Nathan Brown en bajo y Brand Leeper en teclados y voz. Él dice que es una banda de cuatro, que es suficiente, que es el sonido que más le gusta, y por lo tanto salió a tocar de esta forma. El disco fue grabado entre los años 2012 y 2013 en Seattle. Vamos a escuchar el segundo temita del primer disco, que es, tiene una onda mexicana, porque se llama Hey Señorita. Take her home. señorita, now that you are mine. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, estamos en vivo, Juanchito. Estábamos cantando, tocando. Ah, bueno. Bueno, como decíamos, no aporta nada nuevo, pero esto de tocar en vivo hace que el guitarrista, bueno, el músico se pueda explayar, pueda hacer solos, estirar los temas. Y eso es lo lindo del disco en vivo de blues, por lo menos del rock. Decíamos entonces, el nuevo disco de Coco Montoya, salido el 10 de junio de este año, Songs from the Road, el tema que escuchábamos, Hey Señorita. No te salió igualito. Bueno. Bien. ¿Listo? Continuamos. Sigamos. Jazz. Sí, esta vez sí, algo parecido. Sí. Lo mencionaba hace un momentito, el violinista polaco Adam Evil Baldich. Evil por lo de diabólico, porque está, lo conoce así como evil o endemoniado, por su forma de tocar el violín. Se lo menciona, se lo indica como el mejor violinista de jazz de muchos años, con una técnica realmente impresionante, un hombre que alejado de los convencionalismos y que le ha dado un lugar que, si bien el violín existía dentro del ámbito jazzero, de la fusión, no es tan usado, ¿no? No es tan usado, pero él, digamos, de alguna manera lo puso en de moda, ¿no? De vuelta, pero con haciendo gala de una técnica realmente formidable. Es un joven, muy jovencito músico, de apenas 25, 26 años, con una carrera realmente fantástica. El disco que vamos a escuchar ahora es el disco debut, que él grabó para el sello alemán ACT, Imaginary Room, cuarto imaginario, bueno, donde se rodea de gente propia, ¿no? Del sello, del prestigioso sello alemán ACT, que ya vamos a empezar a mencionar algunos. Este muchachito comienza a la edad de 9 años a tocar música, decide, una cuestión de tradición familiar, pero al mismo tiempo, según él mismo cuenta, una tradición musical que es muy propia de su tierra, ¿no? Muy propia de Polonia. Polonia tiene una tradición musical dentro de la música clásica, fundamentalmente del piano, muy, muy rica y muy profusa. Así que él decide, él o la familia a los 9 años, no creo que haya podido decidir mucho, visitar una escuela de música y comenzar sus estudios. Pero ya muy prontito, a los 11 años, ya estaba dando la nota como un talentoso jovencito y anticipando lo que vendría muy poquito tiempo después. A los 13, él descubrió el jazz y fíjate lo que dice, que lo hemos escuchado o leído, que muchos músicos provenientes de otras fuentes musicales, como por ejemplo la música clásica, el rock, que han encontrado en el jazz la libertad para poder componer, para poder tocar, que no la encontraban en sus anteriores recorridos musicales, como por ejemplo la música clásica o el rock, ¿no? El jazz le daba esa libertad musical que él estaba buscando. Estas son las propias palabras de un chiquito de 13 años. A los 16 comenzó su carrera internacional y hasta que en ese derrotero muy vertiginoso, en el año 2011, en el Festival de Jazz de Berlín, lo escucha tocar quien es el productor y dueño del sello ACT, un tal Lochi, no recuerdo su nombre, ese es su apellido. Así que bueno, venga para acá. Firma acá, contratado, y le puso a su disposición lo más graneado, lo mejorcito en cuanto al plantel musical, ¿no? De artistas exclusivos del sello, como por ejemplo el fantástico pianista James Cole Carson, que por aquí ha pasado, realmente fantástico, ¿eh? Una mezcla de pop y de rock en ese piano, realmente formidable. El mencionado músico estrella, Lars Danielsson, Morten Land en batería, y también los consagrados Werner y Poyola en trompeta y el saxofonista, uno presentado aquí hace apenas 2 semanas, el saxofonista noruego Marius Niset, mencionado como la gran promesa por los años venideros. Y también el trombonista Nils Landgren, que escuchamos en la apertura del programa de hoy. Escuchamos a Adam Baldich, Imaginary Room. buenísimo, ¿eh? Adam Baldich, violinista polaco, en este su debut, Imaginary Room, debut para el sello Acete, publicado el 22 de mayo del año 2012. Escuchamos el quinto corte, K8. Acompañan a Baldich, decíamos Jacob Kelson en piano, Lars Danielson bajo y cello, Morten Land batería, Benelli Poyola trompeta, Mayos Niset saxofón y trombonista en dos de los temas, en este y en el octavo, el trombonista sueco Nils Lande. Sin ninguna duda, el mejor violinista de jazz de todos los músicos vivos, dice una prestigiosa publicación europea. Después de su presentación en el Festival de Jazz de Berlín del año 2011, toda la atención puesta sobre este joven, muy jovencito violinista polaco, de apenas 25-26 años, decíamos, antes de escuchar el tema. ¿Quién estaba ahí escuchando el festival? El productor del sello ACT, que inmediatamente lo contrató, lo firmó para su prestigiosa y cada vez más grande catálogo de artistas de este sello alemán ACT, del cual venimos escuchando bastantes publicaciones porque es muy profuso su catálogo y también es muy profusa la actividad de los músicos que lo integran. Todo el tiempo están saliendo algunos compilados también y discos de su catálogo personal. Bueno, vamos a ir ya a esto. Amato Jazz Trio, un trío muy particular, hoy conformado este trío por sus... son todos hermanos. En su comienzo, por allá por el año 79, estaba formado por solamente dos de los hermanos, el trombonista y pianista también Elio Amato, el contrabajista Alberto Amato, y hace muy recientemente, en el año 2005, se ve que creció y aprendió a tocar bien para que sus hermanos le dijeran, bueno, podéis integrar nuestro trío, el baterista Sergio Amato. Sí, obviamente tocan juntos desde que son muy chiquititos. Y fuera de esa anécdota así muy, muy, muy peculiar, muy graciosa, si se quiere, lo cierto es que hoy por hoy la prensa especializada habla de este grupo como una de las expresiones más fuertes del jazz italiano y europeo. Suenan realmente muy bien, tienen una mezcla muy particular, suena a pop, suena a por aires, por momentos con aires blues y por momentos con aires rockeros también. La propuesta musical de este trío realmente me atrajo muchísimo, como obviamente a la gran cantidad de escuchas italianos, europeos y fundamentalmente a la prensa especializada, que lo tiene, ya te digo, ahí en la máxima de sus consideraciones al hablar de este trío como una de las expresiones más fuertes del jazz italiano y europeo. Escuchemos al Amato Jazz Trio. Thank you. of Marilu es el tema que escuchábamos por el trío Amato Jazz Trio, el disco Well, publicado por el sello Upbeat el 12 de octubre del año 2010. Lindo, ¿eh? Viste que... Muy lindo. Muy, realmente, bueno, una sorpresa, no conocía este grupo. Realmente muy, muy, muy bueno. Decíamos un grupo conformado íntegramente por hermanos, los hermanos Amato. Bien, sigamos. Esto, recién decíamos, estábamos mirando la portada del disco, que con esta idea de Herbie de publicar las tapas de los discos en el Facebook, mientras, a medida que vamos pasando los temas... Que se lo robó a mi amigo, se lo robó a mi amigo Luis Soto. Se lo robó a un amigo, pues no digas nada de eso. Es una buena idea, porque tantas veces hablamos de las tapas de los discos, y yo, como fotógrafo aficionado, me fijo mucho en eso, ¿no? Y no solamente en las tapas de los discos, sino también en el diseño de las páginas web, porque se me ocurre que tiene que haber una coherencia, una concordancia entre lo que juzgamos como bella música, ¿no? También en una... tiene que estar así en concordancia con la presentación del disco, la tapa, el arte de tapa, la web que lo promociona, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso en lo digital se está perdiendo, ¿no? Porque el tema de comprar música digital hace que no haya arte. No, pero hay gente que se preocupa. Si bien la tapa de un disco compacto, es chiquita, ¿viste? Vos tenés la posibilidad de, como muchas páginas web de los artistas, tienen un mini sitio, ¿no? Especialmente diseñado o creado o desarrollado para promocionar un disco en especial. Y ahí tenés la posibilidad de desplayarte en cuanto a lo creativo, ¿no? Bueno, no siempre se da, pero en este caso, la tapa de este disco del baterista estadounidense Brian Bled es realmente fantástica, ¿eh? Muy linda, muy, muy minimalista, muy pulcra, como a mí me gusta. Su legendaria banda, la Fellowship Band, anteriormente simplemente mencionada como Fellowship, ahora fíjate cómo cambió, ¿no? Le puso el band. The Fellowship Band. Una antigua y muy prestigiosa banda de este baterista atípico, ¿eh? Porque uno piensa baterista. Bueno, baterista, ¿qué esperamos nosotros de un baterista líder de banda? Bueno, que haga lo suyo, que le pegue duro, que trate de sobresalir, ¿no? Como líder de banda con su instrumento, nada que ver. No es el único ejemplo, ¿no? De bateristas que se esconden detrás de su instrumento para darle cabida a sus parteneras, a sus músicos, pero brillar sí como buen líder de banda, pero al mismo tiempo también como excelentes compositores. Ese es el caso del celebradísimo y muy prestigioso baterista Brian Bled, un hombre que cosechó las 5 estrellas hace tiempo y que las reafirma con este disco publicado por el sello Blue Note el 29 de abril de este año, Landmarks, en donde nuevamente, después de algún tiempito de estar fuera del sello, vuelve a Blue Note para grabar este disco realmente fascinante, ¿eh? Un disco que hay que escucharlo, que no te pega así, fa, de entrada, con temas cortitos. Él explica un poquito esta cosa de temas cortitos, ¿no? Como que tratar de comprimir toda la esencia de las ideas musicales en temas que puedan disfrutarse y que puedan absorberse en ese corto lapso de tiempo. No por eso podemos hablar de ideas cortas o ideas pequeñas. Grandes ideas en envases chiquititos, así podríamos mencionar. Friends Call Her Dot es el séptimo corte de este disco Landmarks, que vamos a escuchar ya inmediatamente. Brian Bled and the Fellowship Band. escuchamos, no el tema que mencioné anteriormente, sino He Died Fighting, murió luchando, murió peleando, en referencia directa a, según él mismo dice, un retrato de varios héroes, como fueron Martin Luther King, Nelson Mandela, y mi abuelo materno, Levi Garner, soldado, esto lo hemos comentado en algún momento, Levi Garner, un soldado que luchó por la, allá por la, la guerra de la secesión, en los Estados Unidos, aquella guerra civil, del 1800, que incluso recibió una condecoración, su abuelo, así que bueno, un poquito pensando en estos hitos históricos, tal cual es el espíritu de este disco, Landmarks, o Monumentos Históricos, o algo parecido. Tiene que ver con esta cosa, este viaje imaginario que Blade imaginó en este recorrido por su nación, tratando de descubrir y de recrear a través de la música aquellos hitos históricos, aquellos monumentos históricos. En este caso, como decíamos, murió luchando, el tema que escuchábamos recién, en una clara referencia a sus, sus líderes, ¿no? Martin Luther King, Nelson Mandela y su propio abuelo, un soldado de la Guerra de Secesión. La banda, básicamente la misma banda que Blade mantiene ya desde el año 98-97, salvando con la incorporación, en este caso, de guitarras, como por ejemplo el guitarrista Jeff Parker, que no siempre ha sido parte, no hablo de Jeff Parker en particular, sino que el instrumento no ha sido parte de sus formaciones habituales. En este caso sí, hablamos de Landmarks, publicado por el sello Blue Note el 29 de abril de este año. Murió luchando es el tema que escuchamos recién. Melvin Butler en saxo tenor y soprano, John Cochran en piano, Chris Thomas contrabajo, Miron Walden, saxo alto, clarinete bajo, Jeff Parker en guitarra, Marvin Sewell en guitarra en 3-5 de los temas restantes. Lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Bien, otro evento que tenemos, el sábado a las 2 de la mañana, se presenta La Gran 7 en Vinilo Disco Bar. La Gran 7, bueno, una banda de rock, por supuesto. Repetimos, el sábado a las 2 de la mañana en Vinilo Resto Bar. Y tenemos también a Ética Negra. No, pero esto es Anayen, no, nada. Cualquier cosa. Listo. Pasamos a Blue entonces. Como decíamos con la gente de Zoom Deportivo, hoy el 1 de julio se celebrarán dos cumpleaños. Uno el de James Cotton y otro el de Willie Dixon. James Cotton cumplió 79 años. Nació el 1 de julio de 1935 en Tunica, Mississippi, y como no sé si mucha gente lo debe conocer, porque es uno de los grandes armonicistas, de los cuatro grandes armonicistas más famosos de toda la historia del blues en Estados Unidos. Sigue activo actualmente, es más, en el año 2013 grabó su último disco, que se llama Cotton Mouth Man, junto a... bueno, él ya no puede cantar, pero, bueno, la edad por supuesto y el tema de, bueno, seguramente su vida disipada, no puede cantar más, pero sigue tocando la armónica. Y en este disco lo acompañan Greg Allman, de los Allman Brothers, Warren Haynes, Rudy Foster, Deborah McClinton, Ken Moe y muchos otros. Este disco fue grabado, como decíamos, en el año 2013, y fue coescrito con su productor Tom Cambridge. O sea, lo escribió John Cotton todas las canciones, y algunas canciones la coescribió con Tom Cambridge. Recordamos, James Cotton fue armonicista de Howlin' Wolf y mucho tiempo fue también armonicista de el gran Muddy Waters. Una trayectoria impecable, grandísima, para escuchar a este gran armonicista que vamos a elegimos, ¿no?, de este disco llamado Cotton Mouth Man, justamente la canción que le da título al disco, y ya lo escuchamos. Now you heard the T-Bone Shuffle, and you heard the Texas Hop. You got down at the checkerboard lounge with the whiskey on the rocks. your seatbelt for a Mississippi Jam, featuring the one and only Cottonmouth Man. Be killed. Cottonmouth Man, Cottonmouth Man, Cottonmouth, Cottonmouth, Cottonmouth Man. James Cotton, esa era la voz de James Cotton, que no está realmente pobre, no, muy bien como para cantar. Bueno, 79 añitos, el 1 de julio pasado, que también fue cumpleaños de mi mamá y mi madrina. Ah, sí. Y Rocío Monge, los saludo a las tres mujeres que cumplieron también el 1 de julio pasado. Decíamos, estábamos escuchando del disco Cotton Mouth Man, el tema justamente Cotton Mouth Man, editado este disco en el año 2013. Bueno. El que tocaba la guitarra en este tema, porque otro invitado más, es Joe Bonamassa. Ajá. Otro gran guitarrista, sí, sí. Un poco más joven. Sí, bueno. Vamos a escuchar a este también guitarrista, no, que guitarrista, saxofonista, David Binney, un hombre que, de extracción, si se quiere, rockera, ¿no? Él con este disco vuelve un poquitito hacer de las suyas, con un fuerte componente rockero, una impronta ciertamente fuerte. A diferencia, hablamos de lo que anteriormente había grabado en el sello Criss Cross, el sello holandés. Lo habíamos escuchado tocar guitarra acústica, cositas más bien tranqui. Con este disco, Ana Capa, publicado el 15 de mayo de este año, él vuelve un poquitito a hacer lo que hace bien, ¿no? Esta cosa de sonidos fuertes, sonidos rockeros. Se rodea de una gran cantidad de músicos, son 10, una banda de 10 músicos, en donde también también involucra algunas voces por ahí que, coincido con la crítica, por ahí no armonizan del todo bien las letras y las voces con algunos con los instrumentos musicales. Pero nos vamos a quedar con un tema. Me costó elegir, estaban ahí uno y dos temas. Me quedé con el cuarto corte, Distant City, un largo tema, pero que el grupo todo se luce en este Ana Capa, publicado por el sello Criss Cross el 15 de mayo de este año. Escuchemos al saxofonista estadounidense David Binney. Thank you. Bueno, escuchamos al saxofonista estadounidense David Binney, Anacapa, su último trabajo discográfico para el sello Criss Cross, publicado el 15 de mayo de este año. Distant City, el cuarto corte de este disco, realmente lindo, muy muy lindo. Lo que escuchamos, ya te doy, lo que escuchamos de Cortina, vos sabés que este disco lo escucho una y mil veces. Se trata de Street Dreams, un disco que el tecladista y pianista estadounidense Larry Mays publicó en el año 1988. El segundo disco como líder, como solista, mientras ya era parte de otro gran y genial grupo ya desaparecido también, el Pat Metheny Group. El co-keeper, el cofundador del Pat Metheny Group y alma mater de aquel genial grupo. Tenía muchas ganas de pasarlo hoy en forma completa, pero dije, bueno, pues hay mucha música que queda esperando y hoy quedó afuera. Por ejemplo, quedó afuera Dennis Chambers y quedó afuera el guitarrista eslovaco Samo Salamon, alguien que fue parte de nuestra programación hace mucho tiempo atrás, un genial guitarrista, muy joven también. Pero bueno, digo, por lo menos de Cortina, lindísimo esto, que en algún momento sí que lo vamos a pasar en un martes de disco completo, al Al Mays con Strip Dreams, que el Al Mays nos acompaña en la cortina de apertura de cada uno de los jueves que nos convoca aquí, esa música de ese penito que suena los primeros acordes de la cortina de presentación. Es tercero o cuarto disco como líder, tiene cuatro discos apenas, alguien que se retiró de la escena musical hace algunos años. Bueno, bien, nos estamos yendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos vamos con el segundo homenajeado, esta vez Willie Dixon. Bueno, Willie Dixon es otro de los grandes y legendarios blueseros y creadores de blues de Chicago. Nacido también el 1 de julio, pero de 1915, un poquito antes que James Cotton. Bueno, tocaba el contrabajo, el bajo, era compositor, productor musical, compositor. Tocó con Muddy Waters, tocó con todo el mundo. Descubrió muchísimos artistas, un grande de blues. Lamentablemente falleció el 29 de enero de 1992. Vamos a escuchar de su disco Ginger Ale Afternoon el tema clásico I Just Made Love to You, que no es una declaración hacia vos, Juan. Muy bien. Con esto, bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio del lado, Balati del lado blusero. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado realmente lindo como nosotros aquí hasta la semana que viene. Los espero el martes que viene, el disco completo, martes de disco completo, con este genial disco del baterista sueco Magnus Ostrom. Chao. Talk, and I can know by just wanna make love to you. Wanna make